Realizamos una nueva conexión con el compañero corresponsal croniquero, Mariano, que nos realiza, nos atrae, diríamos, noticias del otro lado de Ganchurisqueta, del Txingudi. Arratsaldeon, Mariano. Arratsaldeon. En la última conexión que mantuvimos, estabais allí, pues casi, bueno, anunciabais ya el jallón y ahí nos quedamos. ¿Cómo fue? Sí, podemos decir aquello de desde entonces ha llovido, que no es tan cierto, pero desde luego sí llovió el día del jallón. Pues la verdad que, como todos los años, bastante animado, mucha gente. Que bueno, que como pues ya recordaréis, el jallón sí. Consiste en un concierto en un camión que se desarrolla desde Moscú hasta la casita. Y este año estaba, bueno, en el camión subida estaba la Chula Potra, la rapera de Rochapea. Ajá. Y estuvo hasta, esto ya es una opinión personal, bastante bien, muy, pues hacía bastante interacción con la gente sí. De bien, de Irún, que paseaba por esos momentos por el Paseo Colón y tal. Luego eso, bastante gente. El problema es que a medio camino nos cayó una pequeña chaparrada y bueno. Un poquito de refugio y bueno, bajó un poquito el nivel, pero bueno, luego llegaron a Gasteche y donde se realizó el concierto. También creo, porque estas crónicas hasta tan tarde no me suelo quedar para hacer crónica, pero sí que estuvo bien. Recordar que estuvo Han, Zura y Niña Coyote y Chico Tornado. Ajá. Bueno, o sea que recuperando desde entonces, ¿no? Sí. Bueno, luego también se hizo un pequeño acto que fue hacer una fotografía con grandes letras que ponía la casita Beriola, que me han dicho, que todo el mundo pregunta qué es esto del Beriola, y es una expresión un tanto local, creo, que quiere decir la casita se queda, en euskera local. Yeah. Porque me preguntan también gente que se supone que sabe euskera, pero que no controla el localismo irundarra. Claro. O vete a saber, a mí no me han dicho dónde ha sido el localismo. Bien. Y si te parece, bueno, pues pasamos un poco a las... Sí, cómo no. A las noticias, un poco que hemos dejado desde la última conexión. Y seguimos un poco con el tema que ya hemos comentado en alguna ocasión del centro comercial alias Centro Cívico, alias Universidad de Mondragón, situado en un barrio de Irún. O sea, se hace una obra que, bueno, cuesta unos 5 millones, creo, 3 pone la Junta, no, 8 millones, 3 el Ayunta y 8 una marca de supermercados erradicada aquí en Irún. Yeah. Pero además de este supermercado, en principio todo se iba a dedicar a centro cívico, es decir, a locales para asociaciones, colectivos y demás, y en el último momento el ayuntamiento dice que va a ceder 1.800 metros cuadrados de este sí. Espacio de suelo público a la Universidad Privada de Mondragón. Entonces, si se puede Irún, que es, bueno, la marca con la que se presentó Podemos, pues sí. Realizó una curiosa, bueno, al menos novedosa en el pueblo, iniciativa, que fue la recogida de firmas mediante el portal change.org. ¿Sí? Para ver qué opinaba la gente, y bueno, obtuvieron 85 firmas, más de 75 comentarios, bueno, la mayoría supongo que en contra, y dicen que bueno, que en la campaña llegaron a unas 11.000 personas. La iniciativa en realidad lo que buscaba más que nada era pues poner en el debate público pues la cesión de este suelo de todos y de todas en una universidad que era privada, que bien que vaya a cubrir sus gastos, ¿no? Pero que al fin y al cabo no paga ningún alquiler, que como correspondería a cualquier iniciativa iniciativa privada. Luego se generó un pequeño debate con el teniente alcalde y eso, bueno, como que era gente de Irún, la que, o sea, fuera de Irún, la que haya firmado, que tal, que cual, pero bueno, lo también se ha podido ver es lo de siempre, ¿no? O sea, 800 firmas de una iniciativa así no son interesantes ahora. 100 o 120 para hacer un parque o para hacer cualquier cosa que a él le parezca que está bien, pues bueno, pues se hace, ¿no? Hay que ver en el Twitter la gente que lo pueda seguir, que no creo que sea mucho la cuenta tanto del Ayuntamiento como la del Partido Socialista, Ocupación Socialista. Comentar que se está desde hace ya unos años el alcalde se pasea por los barrios haciendo reuniones. Bueno, pues eso, en esas reuniones salen un montón de propuestas, cada cual la suya, de aquella manera también algunas y tal, sí. Pero bueno, y de ahí pues se supone que va haciendo pequeños parcheos o pequeñas obras en los barrios, ¿no? Y esas parecen interesantes cuando, pues bueno, pues va la gente que va y bueno, y tenéis que ver las fotos porque la media edad es bastante sorprendente. De lo alta que es. Y bueno, una noticia medio, bueno, pues puede ser interesante y buena, y es que a partir de del 12 de septiembre, de las frecuencias regulares del topo Donostia-Irún serán de 15 minutos de lunes a sábado. Oiga. Actualmente se estaban dando en solo lo que llaman ellos horario máximo de hora punta o algo así. Eso es, las horas y a partir putas. De ahora eso será constante desde la primera hora de la mañana, que también se adelantará a las 6:40. Una hora se va a adelantar, la primera es a las 7:40 en estos momentos, y bueno, 15 minutos, lo cual pues facilitará un poco la movilidad de la gente que utiliza este medio de transporte. Es sobre todo una iniciativa que ha llevado la coordinadora de asociaciones de vecinos, Ollaso 2000, que viene durante muchos años ya reivindicando pues eso, que se hagan mejoras en Euskotren. En estos momentos y de momento, los 15 minutos, según Euskotren, no suponen ninguna obra, ni desdoblamiento, ni nada, ¿no? Entonces, pues eso, tal cual lo están haciendo en estos momentos, en el horario punta, pues lo van a ampliar a todo el día, de lunes a sábado. Recordad que sería hasta la parada de Irún, no a la parada de Hendaya. Ajá. Hendaya seguirá siendo cada 30 minutos. Pasando a otra noticia, a comentar que Esquerra Anitza e Izquierda Unida, que recordaréis no tienen representación municipal, ha solicitado la elaboración de una ordenanza de igualdad en Irún mediante una moción. Según expresan, pues eso, que a pesar que en el tercer plan de igualdad se incluye la elaboración de dicha ordenanza en esta materia, pues eso, a día de hoy no hay nada, no se han dado ningún paso para que se lleve a cabo esta ordenanza de igualdad, que supondría, pues bueno, dotaría de actuaciones en dicha materia, mayor sensibilidad, más dinero para posibles, pues para iniciativas en este tema. Y luego, bueno, tenemos el caso que ya hemos hablado también del preso político irundarra Fermín Vila, que la Fiscalía solicita un total de 316 años de prisión. La semana pasada una 40 personas se concentraron en la Plaza de San Juan bajo el lema de Fermo Askatu Epaiketa Politikorik Ez. Y bueno, recordar que Fermo fue detenido por el PSNI, policía norirlandesa, cuando se encontraba allí, con colaboración de la Guardia Civil, el 24 de junio del año 2010. En el 20 de junio del 14 fue extraditado. Que sigue habiendo la misma política y en el caso de Fermín se ha entorpecido la visita, están entorpeciendo a los familiares poder contactar, bueno, las visitas, ¿no? Cuentan que bueno, lo están trasladando de Valdemoro a Villena, les avisan con retraso a los familiares, cuando para las visitas y demás. Y ya pues vamos a pasar rápidamente a la agenda, que bueno, que como ya suele ser habitual, en primavera todo se altera. Ay. Parece que la agenda viene pues cargada. En principio está la de comentar que y supongo que ya habéis hablado bastante de este tema, la Chirrinca, que sí. Comienza aquí una de las columnas en Bidasoa Txingudi, sí. Más concretamente en Hendaya. Uh-huh. Y sería el 20 de mayo a las 5 de la tarde en la plaza de Hendaya. De aquí pasaría a Moscú, por el puente de Santiago, de Moscú a la casita, de la casita a Landecha y de Landecha al alto de la Inchunsketa. Recordar que la Txirrinca es una iniciativa a favor de la tierra y de una sociedad más justa, que como hemos dicho, cuatro columnas recorrerán Euskal Herria en bici. Sí. Y bueno, una de ellas comienza en Bidasoa Txingudi. Y bueno, animar a todo el mundo que quiera ponerse en contacto y participar. Y un par de notas de documentales. El primero es el documental Neskatoak, bueno, que este viernes próximo se va a proyectar en Landecha, en la Asociación de Vecinos y Vecinas. El documental recoge las experiencias vividas por las mujeres que tuvieron que irse de Ipal, Euskal Herria, y a trabajar en épocas del franquismo. Bueno, Euskal Herria y la zona de Bidasoa, Txingudi, Bidasoa, o sea, tanto Bortxiria y Txingudi. El documental será en euskera con subtítulos en castellano y tendrá en esta ocasión estará el como invitado el propio director John Abril. Y bueno, animar a todo el mundo, que habrá pequeño lunch, que cuidan muy bien ahí a la gente en Landecha. Y uno más es el documental Irautea Sortzea Delako, que será el próximo sábado en Hendaya, organizada por Hendai Txengaste Asamblada. ¿Sí? Y bueno, será a las 11 de la mañana. Se proyectará en el bar Bax Rock Café de Hendaya, que está en la calle Picuondo Carrica 9. Uh-huh. Y bueno, posteriormente habrá un debate en colaboración con la gente de Corcho Enea. Bien. Y bueno, luego desde Gurescu Dago comentan que van a haber una serie de actividades durante próximamente. Por un lado, el 4 de junio darán a conocer Hondarribia en Irún las declaraciones a favor del derecho a decidir. El 12 de junio, con el objetivo de buscar la activación de la sociedad civil y el trabajo colectivo, las personas de los tres pueblos de la comarca han organizado una movilización, una fiesta con el nombre de Escue Neguna, Día de las Manos. Pretenden reunir miles de personas en dos marchas de gran colorido y animación, que partirán desde los dos espigones, desde el espigón de Hondarribia y el de Hendaya. Y bueno, seguiremos informando. Y ya por último, comentar que hoy va a haber una charla sobre el tema de los presos y las presas con Juan María Olano y Anchón López. La charla está organizada por Irachar, que es la Fundación Iracha, y Sortu, será en el Museo Oyaso de Irún. Y de momento eso es todo. Hoy, miércoles 4 de mayo, te referías. 4 de mayo, sí. Sí, bien, si te parece, para terminar, la semana pasada, aprovechando que la semana pasada estuvo con nosotras Raúl Cibechi en la charla conferencia que dio en la Sala Reina aquí en Rentería, uno de los grupos era que organizaban la charla era Erleche. Si te parece, ¿nos puedes hablar de la tarea que lleva adelante Erleche? Sí, Erleche, bueno, es un pelín no complejo, pero bueno, en principio es Erleche. Erleche como tal es una es un espacio cedido en pleno centro de Irún, al lado del ayuntamiento. Sí. Y en ese espacio los lunes abre una oficina de información y denuncia de, bueno, todo sobre relacionado con ayudas sociales y tanto municipales como forales, como RGI, ayuda de emergencia social y demás. También se reúne Gurescus y también se reúne, también abre otra oficina de información el jueves, estos desahucios. En cuanto a Erleche, que es la que, o sea, la oficina de información de ayudas sociales, bueno, hemos mantenido el nombre y entonces pues, se domina así también, como la oficina, como el espacio, ¿no? Erleche, Erleche, Erlechea. Y bueno, lleva 3 años ya en funcionamiento, abre todos los lunes a la mañana durante 2 horas, hora y media, de 12 de la mañana a 1:30 del mediodía. Y ahí, bueno, se recogen informaciones y se da información sobre, como decimos, todo tipo de ayudas sociales, prestaciones, sobre todo ayuda a emergencia social y la renta de garantía de ingresos. Durante, bueno, estos 3 años se ha atendido a un montón de personas. Ha habido lo que llaman los modernillos un feedback. No solo de nosotras, no solo informamos a la gente que viene a solicitar la información, sino que a su vez nosotras recibimos la información pues de las situaciones que están viviendo, cómo la están viviendo y sí. que se les dice en el área de bienestar social o que se les dice en la Lanbide por parte de las administrativas y las trabajadoras sociales o en que si les están pidiendo deudas, si les están quitando la ayuda, por qué, cuáles son los motivos y demás. Y a su vez hacemos también un trabajo, digamos, externo de enredo con otro tipo de colectivos, de lo que llaman colectivos del tercer sector en una plataforma que se llama Corapillatus. Ahí también llevamos 2 años y pico, ¿no? Y hacemos sobre todo un poco la exposición común de cuáles son las situaciones, pues, en este tipo de ámbito, ¿no?, que es el ámbito de lo social, pues sí. con colectivos como puedan ser Cáritas o Adiskitua, que es una organización que trabaja con personas inmigrantes y otro tipo de colectivos y de gente. Y bueno, hemos hecho 2 jornadas, mantenemos un poco el pressing sobre el ayuntamiento, pues a base de reuniones, algún que otro comunicado y demás, ante pues eso, las situaciones que se dan en el pueblo de referentes a pues todo lo relacionado con el área de bienestar social y sobre todo las situaciones de las personas, ¿no? Y más o menos es eso. Y bueno, y de vez en cuando pues conocemos a gente como Raúl y hacemos charlas, en esta ocasión en Orereta. Sí, así fue. Y desde luego uno de los puntos que se trató en aquella conferencia era un poco también cómo había afectado determinada ayuda social en Brasil, en ese recorrido que nos dio por las resistencias de Latinoamérica. Y ese punto que tocó, me dijo un compañero que había tocado allí, había tocado hueso, dijo en la conferencia. Bueno, estuvo muy interesante, desde luego, la charla de Raúl Civechi. Sí, son cosas que, bueno, ya que nos oye la gente, es que no solo son charlas o conferencias, para mí son espacios y momentos de formación. Sí. Que es una cosa que yo creo que no se acaba de recoger, ¿no?, el esfuerzo y todo, que estuvo bien, ¿eh?, y estuvo hubo mucha gente por lo que suele darse hoy. No sé, en Olereta, en Irún hubiera sido un llenazo. Pero eso, ¿no? Sobre todo la importancia de estas oportunidades para formarse cada cual en lo personal, en lo colectivo, en lo político, en lo social, con gente que, bueno, que está allí y que sabe y que te cuenta lo que está sucediendo pues a muchos kilómetros, como en este caso, ¿no? El de Raúl, con análisis muy interesantes también. Así es, con gente de amplia mirada. Y aquí estamos nosotros, ampliando la voz desde la estación Sinchilic Irratia, en conexión con el corresponsal Mariano de Angula Berria. Gracias, Mariano, por habernos traído toda esta información aquí a la Irrati. A ustedes. Pues hasta la próxima. Agur. Adiós.